Hola Pilar, ¿cómo estás? Nicolás. La situación en la que estamos actualmente, que no cambió mucho, o sea, lo que se va corriendo es el arco, pero la falta de pago sigue siendo de 2 meses. Fueron pagando algunos porcentajes, la semana pasada pagaron un 50% de noviembre, pero bueno, ya estamos a mediados de enero y nos deben la otra mitad de noviembre, o sea, un 50% del sueldo de noviembre, el sueldo completo de diciembre, el aguinaldo completo, más los 2.000 pesos de la UON, y bueno, ahora los 2.000 pesos que dieron ahora, yo qué sé, es una locura, la verdad que es un. Hablar de. Por más que se achique la deuda, hablar de un mes ya de atraso en un salario es una locura, y nosotros venimos acarreando 2 meses constantemente. La deuda nunca, nunca se achica, siempre se va corriendo para adelante. Así que seguimos prácticamente igual. Vamos a llegar al fin de enero, quizá con suerte, con noviembre liquidado. Y cuando llegue febrero, tendremos otra vez enero adentro y así sucesivamente. Así que venimos arrastrando esa deuda de 2 meses que nunca se termina de saldar y de resolver. Bueno, nada, ahora estamos preparando para hacer un mural el 4 de febrero para dejar estampado ahí la lucha de Canales enfrente a la estación de Lavalló. Lo vamos a hacer una convocatoria amplia al barrio de Lavalló, a la comunidad acá de Lavalló, para que venga a solidarizarse con la gente de Canales. Ya que, bueno, interpretamos que somos un ícono acá de la zona. Así que, bueno, vamos a hacer una mateada en torno a eso, un mural de 20 metros por 4, distintos grupos de muralistas participando sobre la pintura y, bueno, los compañeros de fábrica también. Va a ser algo tranqui para la familia, para otros compañeros que quieran acercarse. Y al día de hoy, bueno, estamos, la verdad que estamos a full de reunión en reunión. La vez pasada hicimos una jornada ahí en la mutual de la semana pasada hicimos una jornada en la mutual de Canales, que vinieron distintas organizaciones, centros de estudiantes, comisiones internas, diferentes compañeros. A expresar el apoyo. Bueno, nosotros expusimos cómo estamos hoy en día en Canales, el día de hoy, y bueno, nada, planteamos distintas cuestiones que vamos a ir llevando adelante, entre ellas lo que después nosotros mandamos un WhatsApp difundiendo lo que se resolvió en la asamblea. En principio ya está considerado el hecho, la necesidad de sacar el conflicto de una vez por todas a la calle, ¿no? Hacer algún tipo de manifestación. Eso ya está considerado de que tiene que ser así. Bueno, falta definir la fecha. Pero ya estamos empezando a preparar todo para ese momento, para hacer una convocatoria amplia y que tenga la repercusión que se merece este caso, ¿no? Que consideramos que es un caso bastante particular por lo extenso del conflicto, por todo lo que venimos aguantando durante tantísimo tiempo, y por lo injusto también, ¿no? Así que. Así que bueno, nada, en este momento estamos definiendo esas cuestiones, y por delante tenemos esta actividad cultural que le llamamos nosotros del mural el 4 de febrero.